Durante bastante tiempo ha habido en Cataluña una campaña publicitaria que se llamaba Obertament. Obertament puede traducirse como abierta mente, es decir, una mente abierta. Y se invitaba a personas conocidas, personas famosas, que hubieran tenido problemas psiquiátricos, a decirlo abiertamente. ¿Por qué hay que hablar abiertamente de los problemas psiquiátricos? Y sin embargo, la campaña yo creo que no alcanzó el éxito que podía haber alcanzado simplemente porque no hubo suficientes personas suficientemente famosas como que fueran capaces de decir, sí, yo he tenido problemas psiquiátricos y no pasa absolutamente nada. Muchas personas que han tenido problemas psiquiátricos sienten vergüenza, se sienten vulnerables a la crítica y a la vergüenza. Y hoy hablamos de esto, hablamos de cómo ser invulnerables a la crítica y a la vergüenza. Porque no es verdad que no hayan personas famosas, conocidas, que no hayan tenido problemas psiquiátricos. De hecho, se dice que como mínimo una cuarta parte de la población ha tenido o tendrá a lo largo de su vida problemas psiquiátricos, como mínimo depresión. Yo mismo tuve depresión hace unos 20 años y por lo tanto de lo que estoy hablando es en primera persona, sé de lo que estoy hablando, conozco el tema. Hay una línea muy fina entre la salud y la enfermedad. Hay una línea muy fina y merece la pena que demos testimonio de ellas para acabar con este sentimiento de vulnerabilidad que muchas personas tienen. Y aprovechemos este tema para ir mucho más allá y hablar de cómo podemos ser invulnerables a la crítica y a la vergüenza. Así que, si os parece, empezamos. Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sherpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel Gabarró, y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Vivimos en sociedad y eso hace que los conflictos aparezcan. Es inevitable porque, claro, el contacto con las personas produce muchas satisfacciones, pero también produce conflictos, porque no todo el mundo ve las cosas del mismo modo. De hecho, las relaciones, desde mi punto de vista, no son fáciles. Otro día hablaré de este tema y hablaré de cómo en realidad el gran problema de las relaciones son los sentimientos y cómo nosotros debemos desensibilizarnos. Cuidado, que no estoy diciendo que nos volvamos insensibles. Estoy diciendo que debemos desensibilizarnos, dejar de relacionarnos desde los sentimientos para empezar a relacionarnos desde el amor. Pero eso lo dejaremos para otro día. Por cierto, si alguna vez tenéis algunos temas que os parece interesante que queréis que yo trate en los podcasts, no dudéis en enviarme un correo electrónico. Envíate un correo electrónico a info@danielgabarro.com y proponiendo el tema y yo procuraré hablar de él en un podcast. ¿De acuerdo? Y eso será útil para vosotros y será útil para muchas más personas. Decía que vivir en sociedad no es fácil y porque las relaciones no son fáciles. Pero ¿os imagináis que nosotros fuéramos capaces de vivir sin culparnos? ¿Os imagináis que fuéramos capaces de vivir invulnerables a la crítica y a la vergüenza que nos produce que a veces las personas cuando nos miran tengamos la sensación de que nosotros no estamos a la altura, de que nosotros tenemos una tara, de que nosotros tenemos un defecto? Imaginaos lo que significaría vivir nuestro cuerpo con orgullo, nuestra capacidad cognitiva con orgullo, nuestra orientación sexual con orgullo, nuestra identidad, nuestra raza, nuestra lengua. Y cuando digo orgullo, no estoy diciendo que es superior a los demás, sino qué contento estoy, qué contenta estoy de tener lo que tengo, porque es un instrumento maravilloso para vivir. Pues de esto, de cómo ser invulnerables a la crítica y cómo ser invulnerables a la vergüenza, es de lo que vamos a hablar hoy. Así que adelante. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es el origen, cuál es la causa de que yo tenga vergüenza, de que yo me sienta vulnerable, de que yo crea que tengo un estigma? ¿Cómo luchar contra ese estigma? Pero antes de luchar contra ese estigma deberíamos preguntarnos por la causa. Yo no podría pensar que la causa es la mirada de los demás, uno podría pensar que la causa es que los demás no comprenden, uno podría pensar que la causa es que la sociedad es poco comprensiva. Por ejemplo, uno podría pensar que la sociedad es poco comprensiva con las personas que tienen enfermedades mentales. Uno podría pensar que la sociedad es poco comprensiva con las personas que tienen orientaciones sexuales no estándares, como por ejemplo, yo que sé, orientación sexual, las personas bisexuales o las personas asexuales, es decir, que no tienen ningún deseo, o personas gays o personas lesbianas. Podría pensarse que es en realidad porque la sociedad nos les mira mal. Y no, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Yo no creo que esto sea exactamente así. En realidad la causa no es porque la sociedad te mire mal, no es porque la sociedad te... Es porque tú te miras mal. Es porque tú has hecho tuyo, has interiorizado esa crítica. Durante años llevé gafas, porque ahora ya no, porque me operé de la miopía, pero cuando llevaba gafas me importaba un rábano. Es decir, me importaba un rábano lo que los demás pensaran. Tengo que decir que era incómodo y cuando hacía natación y ese tipo de cosas, pues veía poco y eso me llevó a decidir que me operaba de la miopía porque era algo incómodo. Pero en realidad no me importaba un rábano llevar gafas más allá de la incomodidad. Es decir, que si alguien me miraba y decía cuatro ojos, eso no me afectaba. Posiblemente un niño o una niña pequeña que es la primera vez que se pone gafas, es posible que le afecte. ¿Por qué le afecta? Porque ha interiorizado la idea de que llevar gafas es malo. Pero cuando te das cuenta de que llevar gafas es igual que llevar un cinturón, es decir, es un instrumento que es útil, fijaos que un cinturón es súper útil, evita que si te has adelgazado se te caigan los pantalones, es súper útil. O que llevar gafas es igual que llevar zapatos, porque evita que te pinches y que te cortes y que te hagas daño en la planta de los pies y puedes andar con mucha más facilidad y si la suela es buena, pues se agarra al suelo y puedes hacer excursiones maravillosas. Por lo tanto, cuando tú te das cuenta que las gafas son un instrumento y dejas de dar crédito a la gente que dice cuatro ojos, entiendes que los que dicen cuatro ojos son los que tienen un problema gordo, porque no entienden de qué va. Las gafas. Es decir, que el problema no es el origen no es fuera, el origen es dentro. Foucault, que era un filósofo francés, hablaba de que el problema era que nosotros interiorizábamos las críticas y los insultos. Que nosotros nos creíamos los insultos y en tanto que nos los creíamos nos agredíamos y en tanto que nos agredíamos éramos nuestros mayores enemigos. Y yo te invito a darte cuenta que en realidad el problema gordo no es lo que piensan los demás. De hecho, la vergüenza que aparece en ti tiene que ver con el hecho de que tú no aceptas lo que vives. Antes he dicho de que hace unos 20 años pasé un año y medio de depresión, fue una época muy dura. Prometo algún día hablar de la depresión, cómo enfocarla, cómo sobrevivir a ella, cómo prometo hacer unas reflexiones al respecto y las haré en primera persona puesto que lo viví. Pero el tema que uno se avergüence de tener una depresión no es por la mirada de los demás, que puede ser una mirada crítica, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Puede haber gente que diga, ah, Dios mío, has tenido una depresión, pues entonces significa que no estás equilibrado. Digo, sí, efectivamente, tuve una depresión porque no estaba equilibrado, eso es cierto. Y gracias a la depresión me di cuenta que tenía que cuidarme. La enfermedad vino para cuidarme. La enfermedad vino para indicarme un camino. Y no pienso avergonzarme, porque yo no pienso hacer mío el argumento de que la enfermedad es mala. La enfermedad me ayudó a darme cuenta. La enfermedad fue una ayuda maravillosa. Y si yo no compro, si yo no compro tu idea, yo soy invulnerable. Lo que importa no es lo que tú me dices, es lo que yo me digo, es lo que te estoy diciendo. Y ahí te animo a que lo medites, a que lo veas, a que lo analices. Date cuenta que cuando sale vergüenza, cuando vives vergüenza, cuando te sientes agredido por una crítica, cuando te sientes víctima de un estigma, es porque has dado crédito a ese estigma, porque has dado crédito al hecho de que tener un problema mental es malo, ser gordo es malo, ser bajo es malo, ser calvo es malo, ser lesbiana es malo, ser bisexual es malo, ser asexual es malo, ser transexual es malo, ser negro es malo, ser mulato es malo, ser adoptado es malo, ser blanco es malo. Esas son creencias. Y cuando tú te las crees, te agredes a ti mismo. El problema fundamental de la crítica y la vergüenza, del estigma, es que yo le he dado crédito. Ese es el verdadero origen, es la verdadera causa. Los demás pueden pensar lo que quieran. A mí me da igual lo que piensen los demás, en el sentido que imaginad que todo el planeta, la gente creyera que la Tierra es plana. De hecho, durante siglos, montones de personas creían que la Tierra es plana, y ahora me divierte mucho porque todavía hay gente que lo sigue pensando. Pero en realidad a mí me da igual, porque cuando yo observo el movimiento de las sombras, me doy cuenta que ese mismo movimiento de las sombras está hablando de, matemáticamente hablando, es decir, puedes hacer un análisis correspondiente con las sombras y cómo se mueven, y te das cuenta que eso está hablando de la curvatura de la Tierra al margen de las fotografías que puedes sacar desde un satélite, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que lo demuestran. Por lo tanto, me importa un rábano que la gente diga que la Tierra es plana. Lo que me importa es lo que yo pienso. Y eso es exactamente lo mismo con respecto a la vergüenza. La vergüenza no nace por lo que dicen los demás, sino que nace por lo que yo me digo al respecto. Y si queréis, en todo caso, voy a ver si puedo reflexionar en voz alta qué hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para ir más allá de la crítica y la vergüenza? ¿Cómo dejar caer este estigma que he hecho mío? Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgabarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. Ahora, de hecho, me gustaría reflexionar sobre qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para dejar caer este estigma, ¿no? Mira, yo voy a decir una cosa muy sencilla. Lo que voy a decir es que aquello que me hace invulnerable es lo que muestro. Aquello que me hace invulnerable es lo que expreso. Cuando yo dejo de ocultarme, dejo de ser vulnerable. Es decir, cuando yo, como Daniel Gabarro, por ejemplo, digo que soy hombre gay y que hace más de 20 años, como mínimo ahora que estoy grabando este audio, este podcast, que vivo con Mark, que es mi marido, a partir de ahí me hago invulnerable a las críticas de, entonces eres maricón. Dice, ¿qué parte de vivo con mi marido desde hace 20 años no has entendido? El problema sería que yo no me atreviese a decir en primera persona esto. Porque si yo no me atrevo a decir en primera persona esto, resulta que soy yo que me agredo y vivo en el estigma, vivo en la vergüenza. El otro día me invitaron a un congreso de salud mental comunitaria. Un congreso de salud mental comunitaria quiere decir que era un congreso en el cual asistían personal médico, pero también asistían familiares de personas con problemas psiquiátricos, pero también asistían las mismas personas que tenían problemas psiquiátricos. Hicimos este congreso en una sala muy grande y fue una experiencia extraordinaria, muy hermosa, en donde pudimos reflexionar que muchas de las personas que tienen enfermedades psiquiátricas esconden su enfermedad y se niegan a decir. Yo recuerdo una persona que me dijo: cuando la gente me pregunta de qué trabaja, me da vergüenza, porque no me atrevo a decir que yo no trabajo, porque tengo una pensión. Y fue gracias a la charla que hicimos que reflexionaba y decía: y sin embargo, la próxima vez que me pregunten lo voy a decir, porque mientras me avergüenzo de ello, me siento vulnerable. Pero cuando diga: no, yo no trabajo porque tengo una pensión, porque tengo un problema mental, concretamente lo que me ocurre es esto, voy a poder reconciliarme con lo que me ocurre, con lo que soy. Y ahora voy a decir una cosa que espero que sea bien entendida, porque lo que voy a decir es que cada persona es perfecta como es. Lo que voy a decir es que cada persona aporta al mundo algo único. Y una persona con un problema mental aporta algo maravilloso al mundo. Y es que nosotros podemos observar que la mente es un instrumento, es un vehículo, pero no es la dignidad de la persona. Y nos permite mirar la dignidad de la persona mucho más allá de la capacidad que tenga esta y utilizar la mente de una forma que nos puede parecer desde fuera óptimo. Y esto lo digo también por experiencia personal, porque tengo una amiga desde hace muchos años, una amiga que se llama María José, que hace más de 30 años que vive en un psiquiátrico y que nos conocemos desde que éramos adolescentes. Y vive en un psiquiátrico precisamente por eso, porque tiene problemas psiquiátricos, y sin embargo es una mujer con una gran sabiduría, con una gran profundidad, con un gran amor. Es hermoso darse cuenta que, por lo tanto, cada una de las cosas de las que nosotros nos avergonzamos en realidad son un motivo de crecimiento personal. Por ejemplo, hace unos años estaba hablando con un chico que dudaba si convertirse en chica, un chico que tenía dudas sobre si hacer un viaje hacia el otro género. Y a mí, cuando estábamos hablando de la transexualidad, él no podía ver lo positivo de las personas transexuales, que nos dicen que al margen del cuerpo que tengamos y de la identidad que tengamos, la dignidad de la persona está completa. Al margen de que este chico posteriormente decidió no hacer el tránsito, pero lo podía haber realizado, y sin embargo él hubiera sido un chico o hubiese sido una chica, eso no tiene ningún tipo de importancia. Su dignidad está completa. Y cuando él o cuando ella puede verse, cuando yo o cuando tú podemos vernos con absoluta dignidad, al margen del color de nuestra piel, de nuestra identidad, de nuestra orientación, de nuestra lengua, de nuestras capacidades, de nuestros estudios, podemos vernos completos, podemos ver nuestra dignidad más allá de las características, de las, no sé cómo decirlo, de las cosas adicionales que nos caracterizan. Cuando puedo ver que yo ya soy, al margen de que sepa o no sepa inglés, al margen de que tenga o no tenga una licenciatura o un doctorado, al margen de que esté o no casado, al margen de que sea o no heterosexual, al margen de que sea blanco, negro, chino, mulato, al margen de todo eso, cuando me puedo ver mi identidad, ahí, de repente, cuando yo me reconcilio con eso y lo muestro y lo expreso, soy invulnerable. Soy invulnerable. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sé que en este momento estás diciendo que esto es difícil porque significa una reconciliación con uno mismo. Lo sé. Lo sé porque acompaño a personas en procesos de autoconocimiento y en procesos de autoamor. Imparto un curso que se llama Aula Interior. Un curso que antes duraba 9 meses y ahora dura un año entero. Un curso que es tanto online como se puede hacer como presencial. Y a lo largo de este año veo cómo las personas van empezando a amarse, van empezando a quererse, van empezando. Y ya lo sé que esto que estoy explicando ahora a veces es difícil. Bueno, pues si ahora es difícil, no te preocupes. Busca un espacio para cuidarte, busca un espacio para reconciliarte. Yo te recomiendo Aula Interior, pues que es el espacio que yo impulso y que yo he organizado y que tutorizo, pero pueden ser otros. Lo que te digo es que en realidad hay un proceso para llegar a amarse y que no creas que, es decir, no creas que la vergüenza y la crítica y esa necesidad de ser invulnerable, esa invulnerabilidad, no creas que viene cuando el exterior te acepta, viene cuando el interior te acepta. Y por lo tanto te animo a que mires eso, pues cursos o espacios. Yo he hablado de aula interior, pues eso. En mi página web danielgabarro.com, en el apartado de autoconocimiento, encontrarás los links hacia aula interior y verás que en el curso online, por ejemplo, el primer bloque está en abierto, es gratuito y por lo tanto podrás ver si te interesa o no, pero en todo caso te animo a que hagas un proceso de ternura hacia ti, un proceso de autoestima hacia ti, porque en realidad lo importante no es que los demás me critiquen, lo importante es que yo me critico, lo importante es entender que la vergüenza nace de la crítica que yo me hago a mí mismo y por lo tanto es hacia ahí, hacia donde tenemos que trabajar. Y ahora me gustaría ir terminando, pero si te parece hacemos un pequeño alto. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgabarro.com, en la sección Contacto. Me gustaría ir terminando ese tema de cómo ser invulnerable a la crítica y a la vergüenza, que en realidad te he dicho una cosa muy sencilla y muy clara, que es: cuando yo dejo de criticarme, cuando yo dejo de verme a través de los ojos de la crítica, me vuelvo invulnerable. Cuando yo muestro lo que los demás consideran un defecto, cuando yo lo muestro porque me he reconciliado con él, en ese momento soy invulnerable. Pero en ese momento, y para ir cerrando, hay gente que dice, pero entonces si lo aceptas todo, si lo aceptas todo, es posible que te vuelvas insensible. Es posible que te vuelvas catatónico, que da igual lo que ocurra, todo te parece bien. Y no, no es eso. No es que todo me parezca bien, es que lo que me parece bien es ser quien soy. Y esa es la gran diferencia. De repente me doy cuenta que solo yo puedo ser yo. Y estoy dispuesto a aportar al mundo mis diferencias. Porque lo que enriquece a los demás no es lo que tenemos igual. Lo que tenemos igual nos une. Lo que tenemos igual nos acerca, pero lo que tenemos distinto nos hace crecer. Es decir, lo único que nos hace avanzar es lo que tenemos distinto. Desde este punto de vista, no se trata de ser insensible, se trata de valorar, no se trata de que todo te dé igual, se trata de valorar. Se trata de valorar que aquello que es distinto, aquello que has criticado, aquello que no has entendido, es una oportunidad para ti y para el mundo para crecer. Durante años se criticó a la gente. Estoy hablando desde el punto de vista de Europa, ¿eh? Se criticó a la gente, se menospreció a la gente que no tenía la piel blanca. A los hindúes, a los chinos, a los negros, a los mulatos. En realidad eso hablaba de nuestros límites. No hablaba ni de los chinos, ni de los negros, ni de los mulatos, no hablaba de nada. Hablaba de nosotros, de nuestros límites. Durante años se ha discriminado a las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, a las personas gays. Eso no habla de las personas gays, bisexuales, transexuales. Habla de las personas que tienen odio. Y a veces hay gente que dice, sí, pero esto sale en la Biblia. Sí, también sale en la Biblia que hay que tener esclavos. Por favor, tomémonos los libros espirituales como mapas y no como libros textuales, porque textualmente dice que en 7 días se creó el mundo cuando todavía no había sol y por lo tanto no había un día y por lo tanto hay que saber leer los significados más allá de lo literal. A veces durante años se ha considerado que las mujeres cumplían un papel complementario, un papel secundario, un papel inferior al de los hombres. Eso no habla de las mujeres, eso habla de los hombres que lo hemos visto así y de nuestra necesidad de crecimiento. Así que ahora que en esta parte que me estoy despidiendo, te animo a darte cuenta que cuando aceptes todo aquello que en este momento te avergüenza, habrás descubierto quién eres, porque la vida no se equivoca. Si tú eres tal como ahora eres, es porque la vida ha apostado por ti. Y fíjate que en tu forma de ser no implica que estés agrediendo a nadie, no implica que estés haciendo daño a nadie. Un negro no hace daño a nadie por su negritud. Un chino no hace a nadie daño por sus ojos achinados. Una mujer no hace daño a nadie por el hecho de ser mujer. Una persona transexual no hace daño a nadie por el hecho de ser transexual, o una persona asexuada no hace daño a nadie por el hecho de no tener deseo sexual, igual que una persona lesbiana no hace daño a nadie por ser una mujer que ama y cuida a otra mujer. Son daños falsos, son mentiras, son fantasías. Eres perfecto tal como eres. Y el día que te miras en el espejo y te dices, eres perfecto, soy perfecta tal como soy, ese día puedes hablar de lo que eres y no importará lo que digan los demás, porque estarás más allá de cualquier crítica y cualquier vergüenza. Serás invulnerable a la crítica y a la vergüenza. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgabarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo. Y ahora me gustaría comentarte un libro hermoso que yo creo que puede ayudarte en este sentido, que es El dolor es amor retenido, un libro que escribí junto con Daniel Lumera y que puedes encontrar en boireditorial.com, pero que también puedes encontrar en danielgabarro.com si vas al apartado de autoconocimiento. El dolor es amor retenido nos está hablando de la vergüenza, de la crítica, de la necesidad de perdón. De hecho, es un libro que toca distintos temas, como por ejemplo el perdón, como por ejemplo el mismo tema del título, el dolor es amor retenido. Pero también toca el agradecimiento, el acoso escolar. Toca temas que yo creo que pueden serte útiles y que de alguna forma están complementando el curso que estamos haciendo aquí ahora. Ah, por cierto, este lo puedes escuchar como audiolibro en storytel.es. Y yo no sé si sé que hay varios países que Storytel está apareciendo, pero no lo sé si en tu país concretamente se puede escuchar. En el Estado español sí, y hay 15 días en Storytel que puedes estar gratis y por tanto puedes escuchar el audiolibro El dolor es amor retenido de Daniel Gabarro y Daniel Lumera, aunque si lo prefieres en papel en cualquier librería lo puedes comprar, y si vives en el extranjero en boirainternacional.com o en Amazon. Yo creo que es un libro muy cortito, ¿eh? Es un libro mira, tiene 100 páginas, no llega a 100 páginas, y es letra gordita, se lee muy bien y a la vez es hermoso. Bueno, pues me despido, ojalá recuerdes que cualquier cosa que ocurra puede servirte para crecer. Ojalá aproveches cualquier cosa que te suceda para amarte y para ser. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Ah, y sígueme si lo deseas en danielgabarro.com o en Facebook, facebook.com/gabarrodaniel, y en YouTube, youtube.com/danielgabarro. Thank you.